En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. La contemplé, triste, sorprendido, maravillado por el poder del amor. Aquella señorita rica se había marchado con aquel hombre, con aquel campesino. Se había transformado ella misma en campesina. Se había acostumbrado a su vida sin encanto, sin lujo, sin delicadeza de ninguna clase. Se había doblegado a sus costumbres sencillas y todavía lo amaba. Se había transformado en una aldeana con gorro, con falda de paño. Comía en un plato de barro sobre una mesa de madera, sentada en una silla de paja, un guiso de coles y patatas con tocino. Se acostaba en un jergón junto a él. Y nunca había pensado en nada sino en él. No había echado de menos ni las joyas, ni las finas telas, ni las elegancias, ni la blandura de los asientos, ni la tibieza perfumada de las alcobas cubiertas de tapices, ni la suavidad de los colchones de pluma donde los cuerpos se hunden para el reposo. Nunca había necesitado más que a él. Su presencia colmaba sus deseos. Había abandonado la vida de muy joven y la sociedad y a todos los que la habían criado y querido. Sola con él se había ido a aquel barranco salvaje. Y él lo había sido todo en su vida, todo lo que se desea, todo lo que se sueña, todo lo que se espera sin cesar, todo lo que se ansía sin límites. Le había llenado de dicha la existencia. No habría podido ser más feliz. 5 de agosto. Un día como hoy, pero en 1850, nació Guy de Maupassant. Desgraciadamente, al pie de este prólogo a la nueva edición del manifiesto, ya solo aparecerá mi firma. Marx, ese hombre a quien la clase obrera de toda Europa y América debe más que a hombre alguno, descansa en el cementerio de Highgate y sobre su tumba crece ya la primera hierba. Muerto él, sería doblemente absurdo pensar en revisar ni en ampliar el manifiesto. En cambio, me creo obligado ahora más que nunca a consignar aquí una vez más para que quede bien patente la siguiente afirmación, la idea central que inspira todo el manifiesto, a saber, que el régimen económico de la producción y la estructuración social que de él se deriva necesariamente en cada época histórica constituye la base sobre la cual se asienta la historia política e intelectual de esa época, y que por tanto toda la historia de la sociedad es una historia de lucha de clases, de luchas entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, a tono con las diferentes fases del proceso social, hasta llegar a la fase presente, en que la clase explotada y oprimida, el proletariado, no puede ya emanciparse de la clase que la explota y la oprime, de la burguesía, sin emancipar para siempre a la sociedad entera de la opresión, la explotación y la lucha de clases. 5 de agosto, un día como hoy, pero en 1895, murió Friedrich Engels. Hoy no tengo ninguna preocupación. Hoy respiro aire libre, al aire libre. Hoy no sufro por el amor de nadie, ni recuerdo a la niña humillada que fui. Hoy soy feliz. Hoy quisiera estar muerta. Quiero saber qué fue. Quiero saber por qué sucedió. Oh, oh, oh, oh. Dime Marilyn, dime quién te mató. Era tan bella una hermosa mujer. Quiero saber qué fue. Dime si fue el presidente. Dime si fue alguna gente. ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue o la radio. Fue. 5 de agosto, un día como hoy, pero en el año 1962, murió Marilyn Monroe. Oh, Marilyn, Marilyn. Aparecen corriendo para hacernos la pica y liberar al último que falte liberar. Aparte. adolescentes sonriendo enamoradas. Recojan en los barrios y agita el tamboril. Aparecerán siempre que querramos buscarlos. ¿Cuál calcio en las entrañas de un país fraternal? Sangre sobre los surcos, cultivando conciencia, cosechando alegría. Mi hija fue secuestrada el 26 de noviembre de 1977 en la Capital Federal. Tenía 21 años y estaba embarazada de 2 meses y medio. Tuvimos noticias por una persona liberada que había compartido el mismo lugar durante 20 días, diciéndonos que su embarazo continuaba adelante, que nos mandaba un mensaje a su papá y a mí, para que estuviéramos atentos al momento en que naciera su bebé, que iba a ser en junio de 1978, que lo buscáramos en la casa cuna y que si era un varón le iba a poner el nombre de mi esposo, Guido. El 26 de junio de 2011 escribió: querido nieto, ¿qué no daría para que te materialices en las mismas calles en las que te busco desde siempre? ¿Qué no daría para darte este amor que me ahoga por tantos años de guardártelo? Espero ese día con la certeza de mis convicciones, sabiendo que además de mi felicidad por el encuentro, tus padres, Laura y Chiquito, y tu abuelo Guido desde el cielo, nos apretarán en el abrazo que no nos separará jamás. Tu abuela, Estela. Sangre sobre los surcos, cultivando conciencia, cosechando alegría, siempre aparecerá. Se van a dar cuenta qué necesario es que nos digan dónde están para poder abrazarlos antes de irnos de este mundo. 5 de agosto, un día como hoy, en un año como este, 2014, apareció Guido, el nieto de Estela de Carlotto. Y un día como hoy, una pareja recordó sus años de felicidad mientras la isla de Córcega se divisaba en el horizonte. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.